cosita, ¿vale? Venga. Para. No veas aquello que mira, no veas algo de su listo, a nosotros que mira, es extraña, esto sí te extrañará, y ahora mismo estás pensando, ¿esto qué coño será? Tú tocar, tú no pares de tocar, que todo el mundo aquí se entere, y el marca nuestro compás, es 3x4 cuando me des un bombazo, es 3x4 cuando me des la tía, es 3x4 cuando empiezas a tocar. La noche lo ensayo, 3x4 él inventará, y si no inventa me extraño. 3x4 de mi bombo, 18 años tocando, y la vi, la cambió para ti. Otra vez fuiste padre, cumpliste con nosotros, es que te tengo envidia, y sacó tiempo para allá. Me colgaste el bombo y también le robaste tiempo a tu familia. Hoy quiero darte la gracia por salir tu chirigota cuando más me siento.